Michael Jackson, the king of dance. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Michael Jackson, el rey del pop. En mi corazón tú quedas.